Nos encontramos en la capital de la provincia de Buenos Aires, en La Plata, realizando esta acción que es un corte de calle exigiendo la libertad de los tripulantes de la misión humanitaria Flotilla Sumud Global, que iba rumbo a Gaza con personal de salud y ayuda humanitaria para intentar romper el asedio y el bloqueo totalmente genocida que impulsa el Estado terrorista de Israel. Le decimos a todos los hermanos, hermanas y hermanes de Latinoamérica que tenemos que levantarnos en solidaridad. Nosotros y nosotras, que conocemos bien de cerca, no solo el pueblo argentino, sino todo el continente, lo que es un genocidio, tenemos que sentirnos hermanos del pueblo palestino. Tenemos que exigir a todos nuestros gobiernos que rompan las relaciones diplomáticas, comerciales y económicas con el Estado nazi de Israel. Sigamos luchando por la libertad de Cele, Raúl y tantos otros tripulantes de Argentina y toda la flotilla Sumud. Y para decir basta al genocidio sobre Palestina.